viajando en el aire, eso es lo que nos hace hacer la radio. Viajamos en el aire, viajamos a pleno. Estamos haciendo, nos escuchamos para hacer voces. Marta Rocha, Juan Nicastro, Cintia Richter, estamos en Radio La Minga de Villa Yardino. Y nos estaba acompañando ahí, nos hacía cortina, nos hacía colchón sonoro Dura Tierra, que también ayuda a sentir la tierra, a sentir el sol y todo. Y hablando de esos sentires, vamos a hablar ahora con Emilce Quiñones. Ella está en Capilla del Monte y es parte del espacio de articulación del Buen Vivir. Son gente que está organizando un encuentrazo para este sábado, Encuentro de la Economía Solidaria. ¿Estás ahí, Emilce? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo viene ese encuentro? Y bueno, estamos por ahora, hay 35 personas anotadas, pero bueno, van a ir llegando y estamos justo organizando el recibimiento y bueno, para que pasemos un día de jornada tranquilos y bueno, con todo lo que eso lleva, el almuerzo. Contanos todo, dinámicas. Contanos para qué es este encuentro y cómo está organizado, todo lo que nos quieras contar. Bueno, este encuentro justamente es para encontrarnos todos los emprendimientos de economías solidarias, que sean locales y de la zona de Punilla y noroeste de Córdoba, pasando por Soto, Cruz del Eje, que bueno, que hoy están atravesando situaciones complejas, ¿no?, desde la economía, y bueno, el objetivo es encontrarnos, volvernos a ver, a conocer algunos, a fortalecernos, a partir de un trabajo que realizaríamos de reflexión, de escucharnos y de presentar, bueno, en qué anda y cómo está cada grupo, cada agrupación, cooperativa, asociación, comunidad, ¿no?, productiva, y poder salir, digamos, más fortalecidos y que podamos encontrar el camino para unirnos, ¿no?, en esta economía que tan difícil se está haciendo en estos últimos tiempos. ¿Qué es la economía solidaria, Emilce? Bueno, la economía solidaria es una economía donde justamente uno de los valores es la ayuda mutua, la solidaridad y no la competencia, y donde surge muchas veces, ha surgido ya en épocas de crisis, ¿no?, de crisis económica, y donde, bueno, se han unido vecinos, vecinas, productores, gente que está ya sea en la parte de logística, y han podido sacar adelante ya sea una economía, digamos, grupal, una economía familiar, y bueno, en este sentido hay algunos ejemplos acá en Capilla del Monte, con el tema de alimentos, con ferias agroecológicas, también de otras del norte, con relaciones con productores locales, de verduras. Y bueno, es una economía que trata de sostenerse, y hoy más que nunca. ¿Se escucha? Sí, estamos escuchando. Escucho bajito. Sí, te iba a pedir ejemplos de grupos que hacen esta economía acá en nuestra región. Bueno, acá en Capillas tenemos el Mercado Coop, que es una cooperativa que justamente comercializa con productores también locales de Córdoba, ya sea la miel, las harinas, la algarroba, y se presentan tanto en su almacén como en las ferias. Después tenemos a través de otras el funcionamiento de los nodos, que también llevan alimentos, verduras de pequeños productores más regionales, hacen todas las logísticas para acercar al vecino, a la vecina, los productos, Y bueno, todo eso tiene su su dinámica y su complejidad también. ¿Y esta crisis, esta situación, cómo los afecta? ¿Los beneficia? ¿Les da más posibilidades de crecer? ¿O es negativo? ¿Cómo es la situación? No, es justamente gracias a estas economías muchas familias se ven beneficiadas, ¿no? Porque también se trata de un valor justo, de poder dentro de lo local recibir y esas mercaderías, esos alimentos y no que vengan de afuera, que vengan desde tan lejos, donde se complica con la logística del transporte. Bien. Cuanto más local, son menos las huellas, ¿no? que dejamos. Entonces es justamente poder fortalecer esas redes y abaratar esos costos para después que se vean reflejadas en el precio del producto. Y te hago una... ¿Cómo estás? Buenas tardes, te habla Cintia. Buenas tardes. Mientras te escuchaba, pensaba en este cruce entre el término economía solidaria y el propósito del buen vivir, ¿no? ¿Cómo se entrelazan estas dos palabras que tienen un montón de significados en sí mismas, pero en esta propuesta que es el encuentro, en donde también se van a seguir tejiendo y ampliando las redes? Bueno, se piensa de qué manera generamos economía en este intento de proyectarnos en un vivir más saludable, más sustentable, más justo. Sí, desde ya, justamente son economías que nacen de la gente, de la necesidad, pero también de la autogestión, de la participación, de la solidaridad, donde hay valores, donde nadie se queda afuera y que realmente, siempre salieron adelante, sobre todo en épocas de mucha crisis, es a través de la gente, de este empuje, ¿no? De tratar de buscar el trabajo digno, de buscar también una equidad en lo económico, donde todos son partes. Bueno, son, si se quiere decir, filosofías o formas de ver el mundo y también de cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro territorio, porque también estamos con la conciencia del cuidado del ambiente, en los productos que traemos, en la forma de producir y demás. Y te pregunto algo más. ¿Esta convocatoria es para todos estos proyectos asociativos o cooperativos que existan dentro de la región y está abierta la inscripción todavía? ¿Cómo pueden...? Sí, pueden comunicarse al 3548-503184. Ahí les pasaremos la información para que llenen un formulario, pero es, con entrada libre, gratuita, obviamente. Y sí, necesitamos saber si van a participar por el tema del almuerzo, que es a la gorra, va a haber un desayuno a la canasta y terminaremos con una merienda también a la canasta. La jornada es de 9 a 17:30, terminaremos para cerrar a las 18. Así es que es en el centro vecinal de La Toma, del barrio de La Toma, de Capilla del Monte, que queda en Paso y Gómez Morón. Buenísimo, muchas gracias. Y te pregunto, estas 35 ya confirmaciones que tienen, ¿es una diversidad de proyectos, de productores? ¿Nos querés contar más o menos cómo viene siendo para que quienes escuchen también se puedan como ir imaginando de qué manera acercarse? Sí, es un grupo heterogéneo donde no solo hay gente que está con la alimentación, sino hay productores, hay gente de centros vecinales, también hay docentes, hay gente promotores ambientales, hay gente, que está en comunicación radio, bastante heterogéneo. Sí, la verdad que sí. Buenísima la propuesta, es el primer encuentro que se realiza En Capilla del Monte y a partir de esto quizás se puedan proyectar otros eventos. ¿Han pensado en alguna línea más a futuro o todavía es muy primario? Sí, seguramente de lo que salga entre todos se va a potenciar un futuro encuentro. Esa es la idea, porque hay muchas cosas por seguir trabajando, seguir profundizando. Así es que bueno, ese es el empuje que vamos a autogestionar y después esperemos que nos volvamos y que seamos muchos más, claro. Otra pregunta tenía, Emilce, te quería consultar. Voy viendo acá en el Valle de Punilla que cada vez hay más organización en cuanto a traer alimentos sanos de distintos lugares, algunos lugares más cerca, otros no tanto, y hacer compras comunitarias o poner en marcha redes de distribución donde se achiquen la cantidad de intermediaciones. Pero el tema de la producción local, ¿qué es lo que vos ves en cuanto a Punilla? ¿Qué novedades tenés en cuanto a producción acá en Punilla? ¿En qué cosas estamos empezando a producir? ¿Qué tipo de cosas? ¿Tenés algún dato que nos puedas compartir? Mira, lo que hay son más bien huertas familiares, huertas así donde se producen huevos, se producen también hortalizas. Hay proyectos, también pequeños proyectos de producción de hortalizas. Hay dentro de, por ejemplo, Villa Yardino, yogures, producción de yogur, de leche. Existen y de dulces. En la región existen. Sí, por ahí en los grandes ya o medianos productores. Estamos tratando de poder hacer capacitaciones para los productores a nivel de una agricultura más amigable con el ambiente. De hecho, yo estoy organizando ahora en Tras las Sierras un curso con el ingeniero Jairo Restrepo Rivera, pero eso es otra cosa. Pero sí estamos teniendo en cuenta llegar a cada productor para que pueda producir sin el uso de los agrotóxicos, ¿no? Y que se cuide la región. Volviendo a tu pregunta, sí hay experiencias de alimentos. Por eso creo que también hay que cambiar la mirada. Yo creo que no hay que estar, hablando del hambre en nuestra región, sino de la prosperidad y de la abundancia. Y tratar de poder construir para ese lado, porque nadie tiene, el derecho de decir a otra persona que se va a morir de hambre, sino que tenemos que construir entre todos la prosperidad de nuestra región. Sí. Estábamos viendo si te hacíamos otra pregunta. Emilce, muchas gracias a vos y a todo el equipo que está trabajando para este encuentro. Es muy bueno, lindo. Muchas gracias por llamarnos y gracias por comunicarse desde ya. Seguramente después compartiremos los resultados. Gracias. Muchas gracias. Estábamos hablando con Emilce Quiñones. Ella forma parte del espacio de articulación comunitaria por el Buen Vivir. Encuentro Regional de la Economía Solidaria, Capilla del Monte, este sábado 29 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Centro Vecinal La Toma, en Paso y Gómez Morón. Y con inscripción previa porque... Es mejor, así pueden organizarse mejor, claro, porque hay un almuerzo y una merienda, es mejor. Bueno, ahí mientras nos llegaban algunos mensajes más, por ejemplo, desde Parabachasca. ¡Wiju! Sí, ahí estaba la gente de la Asamblea de Parabachasca diciendo, acá estamos escuchando desde esas zonas cordobesas. No sé, Marta, si vos tenés algún mensaje por ahí también. No, por aquí no. ¿No? ¿Vos, Nadia? Mis amigos, bueno, mandé. Mis amigos están todos durmiendo la siesta. Justo estaba mirando el... Nadia, es la Nadia, de la rana. Que le mandamos tenía ganas de contar eso. Sí, un abrazazo porque se viene una movida linda mañana a la noche en la rana. Bueno, contanos. No, ahora no. Después. Quería contarte invitamos. La música que vamos a escuchar ahora. Sí, contanos. Vamos, porque habíamos pensado para hoy un bloque dedicado a hablar del tema del consumismo, pero después lo reducimos a una canción y listo. Sí. 3:08. Bueno. Como una mirada distinta, ¿no? En vez del consumismo, esto, la economía solidaria. La economía solidaria. Y claro. La verdad que me quedo con lo último que reflexionaba Emilce sobre el tema de que nadie se va a morir de hambre aquí y que estos grupos... todos podemos hacer por todos para poder que a nadie le falte nada. Uh-huh. Bueno, ahí empiezan a aparecer las diferencias. O sea, en vez de verdaderas necesidades, necesidades ficticias inventadas para vender. Uh-huh. En vez de solidaridad, individualismo. Claro. ¿No? En vez de salud, adicción, ¿no? Claro. Bueno, esta es la línea del consumismo. Y ese uh-huh. es el poder político que tiene. Claro. Y esta canción de Las Pelotas, una banda que en los 90, como tantas personas, vimos cómo el consumismo nos lo metían en Argentina, claro. ¿no? Así de una manera tan fuerte. Y bueno, salía, esta es una de las canciones, otra de las canciones es, por ejemplo, bueno, pensaba en Divididos, con Salir a Comprar, ¿no? Uh-huh. Esa canción que en uno de los versos dice, salir a comprar te protege más en esta, la era de la boludez. ¿No? Pensar los 90 de nuevo nos ayuda a entender cómo estamos hoy. Sí, hemos dado como una vuelta para atrás, digamos. Y tenemos que remontarla otra vez. Un nuevo rulo del proyecto comercial que tenían preparado para claro. nosotros. Bueno, Las Pelotas dándonos anticuerpos ahí de rock musical haciendo Capitán América. Yeah. Ahí estaban las pelotas. El disco se llamaba Máscaras de Sal, salió en el año 94. Es decir... Hace 20 años. 30 años. 30. 30 años. Wow. Una no quiere. 30 años. Hace 30 años. Caen sobre mí las cadenas de supermercados. Uf. Qué bárbaro, ¿no? Los shoppings, ¿no? Todo vidriado. Sí, claro. Así, tremendo, tremendo. Uh-huh. 30 años. 30 años. Pizza y champán. Bueno. ¿Hemos sobrevivido o sí, no? Siempre sobrevivimos. Hemos mutado. Hemos mutado. Pero es lamentable que sobrevivamos. No, Marta. O sea, no. Lamentable que... No, entiendo que vivir, el no sobrevivir. Sí. A eso me refiero. Totalmente. Sí, que está mal que sobrevivamos, porque nos pasamos la vida sobreviviendo. Claro, así terminaba esa carta. Es otra canción. Esa carta que no era una carta, claro. La carta del jefe Seattle, que después nos enteramos que no era una carta verdadera, no, sino que alguien... Bueno, terminaba diciendo, así termina el vivir y empieza el sobrevivir. Claro. Esa era la, la última parte de esa. Claro, yo digo, lamento el tema de que tengamos que decir eso, ¿no? De sobrevivir. Y bueno, por ahí es nuestra función. Estamos para mutar y para generar nuevas células para el futuro. Esperemos. Incentivando a regenerarnos. Yo creo que sí, yo siento que sí, que la Tierra siempre está, ¿cómo se dice? Siempre se está renovando, siempre está en función de lo que le pasa, generando lo nuevo, aunque no se lo vea, aunque no se sepa, aunque sea un misterio. Vamos en esa. ¿Y para qué vamos a hacer ahora? Íbamos, mira. ¿Tenemos algún otro tema? No. Sí, había una cosa que se me había ocurrido. Era justamente, como en el bloque que viene vamos a hablar de las cosas buenas. Ah, sí, hablemos de cosas buenas. Que nos van a servir para recuperar energías. Y están saliendo cosas ¿viste? Buenas. ¿Viste? Claro, sí. Algo de la cuestión esta de este encuentro que se hace en Capilla del Monte, que me parece que tiene que ver con una necesidad también. Hay una necesidad muy grande de encontrarnos. Sí, sí. Sí, y eso hay que, me parece que está bueno darle tiempo, que sea toda una época de encuentros, y encuentros con reflexión, bueno, como está planteado en este caso. Compartir, ¿no? Escucharse. Salir adelante, digamos, entre todos. Y pensar estrategias colectivamente, claro. Porque también en esas reflexiones donde, bueno, tenemos que tener la flexibilidad para escuchar quizás cosas con las que no estemos del todo de acuerdo o no las hayamos pensado, claro. Que esa es la magia de encontrarte con otros, que te aporte algo nuevo, que complete tu idea o te aporte directamente una que no tenías. Uh-huh. En poner en ejercicio esa flexibilidad y poder generar algo estratégicamente positivo y que sea en beneficio del crecimiento de todas y de todos. Lo dijo Cintia. Y con eso sí, vamos a la tanda. Vamos. Me parece que cerró espectacular. Esperanza. Bueno, esperanza llega. Espero, con esperanza nos vamos a la tanda y quédense ahí esperanzados, que ya volvemos con el siguiente bloque de este programa que se las trae. 94.7 La Minga Radio Comunitaria. Estela Maris Di Stasi. Tan cactus yubone, más cronopios que nunca. Por la 94.7 Radio La Minga. Te acompañamos los lunes de 18 a 20 horas. Música, entrevistas y lecturas. Cine, historias de vida y algo más. De junio, 20:45 horas, Argentina versus Canadá. 25 de junio, 21:45 horas, Argentina versus Chile. 29 de junio, 20:45 horas, Argentina versus Perú. Donde sea que estés, te llevamos el sentimiento de los campeones del mundo. Sintoniza tu radio, subí el volumen y escuchá la selección argentina por la cadena argenta de la pasión. ¡Vamos, selección! Música, deportes, columnas, actualidad, noticias, información, muchas voces, entrevistas en vivo aquí en el estudio, risas, mates y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín, 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. La alegría no es tonta, la risa siempre nos salva. Nos escuchamos para ser voces. Voces tuyas, ¿no? De la tarde. Clavadito. ¿Qué tal? Vamos a seguir con el programa para escucharnos y conocer un poco qué es lo que nos gusta de nuestro país, cuáles son las cosas lindas que nos rodean, las que valoramos. Hagamos las que nos planes. Ahora hablamos de cosas buenas, ya les repetimos el teléfono, es el 3548. Bien. 550 900 550 900. La onda, la idea es acordarnos de cosas lindas, buenas de este país. Y después vamos a tener un tramo del programa en que vamos a hablar de una situación que se está viviendo acá en Punilla, que es que están empezando a haber enjuiciamientos a personas que defendieron este territorio hace 2 años, en el 2022. Claro. Y entonces hay una relación en fortalecernos, en ver lo bueno que tenemos en el país y acá en el valle. Y estábamos protegiendo lo bueno. Claro, relacionado también. Relacionado. Pero ahora soltar, a ver, cosas buenas. Yo pensaba, por ejemplo, lugares un montón. ¿Lugares buenos? Lugares impresionantes. Todo este sitio. Nuestro amplio país tiene los mil y un paisajes. Las mil y un regiones. Decime uno. Y la del noroeste, por ejemplo. ¿Te gusta el norte, noroeste? Noroeste. ¿Santiago te gusta? Santiago del Estero me gusta. Me gusta porque es muy aparte de ser la primera ciudad que fundan los colonizadores, de igual manera era una tierra muy rica en los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Santiago del Estero, junto con Catamarca, civilizaciones muy antiguas y muy evolucionadas, digamos. De hecho, decían que venía, o sea, parte de la conquista inca llegó a toda esta zona y aparentemente es un legado, digamos, inca. Pero de igual manera nuestras comunidades estaban muy evolucionadas, digamos, para aquellos siglos. en que llegan los conquistadores. Y bueno, rescatando un poco esto en Santiago del Estero, que yo hablaba de que es una tierra muy llena de mitos, leyendas. La gente es como muy telúrica, Santiago del Estero. Sí, sí. Para sí. todos. Sí, sí, sí. Es un sentimiento así muy muy profundo de la tierra, de lo auténtico, digamos, ¿no? De la naturaleza. Aparte que tiene que ver con toda la espiritualidad también, digamos, las creencias, la cosmovisión. Y bueno, de ahí sacando, rescatando esto de Santiago del Estero y estos referentes. Hoy lo bueno que para mí, por ejemplo, hay en nuestro país es la creación del Festival de Folclore de Cosquín. Ajá. Me ha parecido siempre súper importante, aparte, bueno, de que es, digamos, desde la segunda mitad del siglo pasado, una creación ahí que también tuvo que ver con el turismo, porque en aquellos años Cosquín, en los años 60, había, no era turístico, todos los demás pueblos eran turísticos y Cosquín no, porque la gente tenía como una especie de prejuicio sobre que había sido el hospital, estaba el hospital ahí donde se recuperaban los tuberculosos. Sí. En Santa Entonces, María. Todo el mundo, claro, pero está al lado de Cosquín y ahí la gente pasaba de largo. Claro. De verdad, dice que se persignaban y cuando venían el tren había algunos que se tapaban la nariz y la boca, obvio. Claro. O sea, mucho tiempo viviendo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, unos vecinos ahí en Cosquín para el año 61 dicen, ¿qué podemos hacer para que venga gente a nuestra zona y se quede? Y bueno, se les ocurrió convocar ahí, digamos, a tantos artistas, cantores, compositores, músicos que tiene nuestro país, que también es muy rico en eso, ¿no? Ya Buenos Aires tenía su región con el tango y toda esta música que también fue muy, muy, muy importante y sigue siendo muy importante. Nace el Festival de Folclore acá en Cosquín, en Córdoba, y es un festival nacional e internacional, ¿no? ¿Vos, Cintia, qué pensaste? Yo tengo dos o tres lugares puntuales. El lago de Puyén. Me encanta, me parece un fantástico la inmensidad, el color de ese lugar. Es como el aroma fresco, el agua de deshielo, la profundidad incalculable. No sé, me gusta, me parece como un lugar muy también mágico, ancestral, digamos. Y que es un territorio muy custodiado por las comunidades originarias del sur. Muy custodiado, muy cuidado y muy disputado también. Hoy disputado. Sí. Uh-huh. Y altamente. Otro lugar que me gusta mucho es Purmamarca. Me encantan los cerros de colores. Es maravilloso el color rojo. Bueno, ves, paso del verde turquesa a los rojos marrones. Sí. Y después me voy a Cataratas, que es otra bueno. masa de agua Yo increíble. También. Y la selva. Sí, sí. Es como... A mí me pasó que siempre decía, antes de conocer las cataratas, decía, no iría a las cataratas, ¿por qué no? No, cuando llegué a las cataratas, ¿cómo será que fui tres veces ya? Me impactó de tal manera que no lo podía creer. Era como que estaba en otro universo, en otro... Claro. En otro mundo. La verdad que las cataratas son... Sí, inconmensurable. Sí, la fauna que hay también, toda esa cuestión tan salvaje que todavía existe. El rojo y el verde, digo, de claro, esa zona, ¿no? De también. Misiones, de sí, maravilloso. Brasil, Argentina, Paraguay. Sí. Esos son mis lugares, ¿los tuyos? No, aprovechá para venirme para acá, el Quilpo, el río Quilpo. Sí, qué maravilla. Los distintos lugares del río Quilpo, los distintos sí. pozos, las distintas playas. Bueno, muy, muy hermoso. La propia sí. movida de San Marcos. Me gusta la noche de San Marcos. Uh-huh. ¿No? Lindo. Especialmente en verano. Sí. Especialmente en verano. Totalmente. Y, más calorcito. Pensaba en la hermoso. Música, la cantidad de música de acá. Charly, Fito, Spinetta y las bandas y el folclore y la cantidad de música que hay en este país. Y la rock. Sí, y acá sí, Punilla, lleno de música, montones de bandas, Punilla, de todos sí. los estilos. ¿no? Acá Urisa, Yardino mismo. Yardino claro, es un punto cultural, digo yo siempre, que no lo hemos dimensionado. Pero vamos a hablar bien de Yardino. Totalmente. No, si tenemos que hablar a nivel artístico de Yardino, tenemos que hablar bien, porque sí, realmente claro, es destacable la cantidad de músicos, de artistas plásticos, de artes escénicas, de todo lo que tiene que ver con el arte, está Camilla Yardino. Los cosmos de Yardino son magníficos. Qué maravilla. Pensaba también en comidas, en bebidas, ajá, argentinas. Mira, sí, qué rica toda la comida. Toda la comida. Toda la comida y el fernet. Yo soy como media, a ver. No tengo gusto, digamos, por la comida. Comes de todo. Por las comidas, por los dulces sí. Ah. Por los dulces sí, por tortas sí, pero no tanto por las comidas típicas, ajá, no me... Bien. El asado. Listo. Desde chica no me... No pasalo como carne. Pasalo para acá. Todas las comidas, pasalas para este lado. Locro, bueno, por ejemplo. Yo me crié en la casa de casi en la casa de mis abuelos, que vivían en el campo, y lo que se comía era todo comidas típicas de campo. Claro. El locro, la mazamorra. Lo único que me gustaba era la mazamorra con azúcar. Mirá. Eso, lo único. No me gustaba la mazamorra con sopa, con caldo, digamos. Porque mi abuela nos hacía esa mazamorra con caldo. Ah, mira, me diste ganas de escuchar Digo la mazamorra, ¿así se llama la canción, sí, de Piero? ¿Digo la mazamorra? Sí, hay una canción de Piero. Me gusta esa canción. Pensaba, qué bueno, a mí también me gusta que haya muchas distintas provincias en Argentina. Todas las tonadas, las diferencias así de cada provincia con algo lindo. Así. Claro. Catamarca también es una provincia muy hermosa. Aparte de haber sido la cuna de mis otros ancestros. Ah, mira. De los Rocha que venían de allá, de la zona de los valles calchaquíes, de Belén, Londres. De igual manera es una provincia riquísima, Catamarca. Sí, totalmente. Y con casi, un paisaje casi muy así hermoso, como Córdoba. Uh-huh. Che, hablando de música, vos habías elegido, Marta, una que era bien telúrica, una... Sí, la de Jacinto Piedra. ¿Escuchamos esa? Escuchemos esa, te voy a contar un sueño. Jacinto Piedra, hay una versión que está con Peteco ahí y hay una y va versión... entrando despacito, así hace unas magias y sí, empieza sí, a retumbar. El y va sonido levantando de la. Sí, sí. Bien, entonces vamos a por ellos, Jacinto Piedra y Peteco, haciendo Te voy a contar un sueño. Dale. Yeah. Pensé que me hablabas a mí. Ay, ay, ay. Qué viaje, Marta. No vi el cartel, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, tengo varias cosas para decir, pero vos estabas hablando, dale nomás. No, no, hablaba de lo que Peteco dice en la Salamanca. Peteco no, digo, es Jacinto Piedra. Este tema también, en un momento estaba Peteco, Jacinto y Juan Saavedra, que escuchábamos el bombo ahí. Ajá. Y me imaginaba la danza de Saavedra, ¿no? Claro. En ese tema, esa chacarera, esa conexión con la misma tierra, con la Pachamama, con todo lo que ellos viven, creen, y la gente de esos lugares, del monte santiagueño. Y también en la creencia esta de la Salamanca, que muchos músicos dicen que hacen estos ingresos a veces a la Salamanca para tomar poder y tener más, crear mejores canciones, hacer mejor música. Bueno, ese es un mito, ¿no? Una leyenda. Oh, pensaba... Y muy presente. ¿Cómo llegamos a escuchar esta canción? Llegamos pensando en cosas que nos gustan mucho. Sí. Santiago tiene esta fuerza que irradia con su cultura, que nos ayuda a sentir la tierra y nos gusta, y por eso vino este tema. Claro. Cuando escuchás la canción así de nuevo, como medio por primera vez, para mí hubo varias sorpresas. Qué fiero sueño he tenido, dice Jacinto, sí. ¿No? Los hombres quieren matarse empuñando un arma. Tiene muchas durezas. Y cuando la habla canción. De la paz del pueblo se ha ido, digo, también estamos viviendo en ese, en ese contexto también, ¿no? En este tiempo, y que es muy feo perder la paz. Cuando muy termina, feo. Al final. Después de algo con tanta oscuridad y al mismo tiempo tanta tierra, tanto ahí el bombo y el baile y sonando y la tierra sintiéndose, despierta la pava, está la pava ahí que silba y está el monte y bueno, y hay un se despertó y salió de ese sueño feo, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos un montón de monte todavía, sí, ¿no? También. A mí me parece que está bueno ese recordatorio de las cosas buenas que tenemos en ese sentido. Claro. Porque uno vive sino amenazado. Sí, y se olvida de que el monte está, ¿no? Que está para el disfrute y para la fuerza y para la vida, ¿no? Y para la vida. Sí, totalmente. Qué nido. Y qué privilegio que tenemos de estar habitando este lugar. Por eso también el compromiso me parece comunitario que tenemos que asumir de cuidarlo, de protegerlo, de reproducirlo, de ayudarlo a que se expanda, digamos. Porque mirá si no nos rescata, ¿no? O sea, sí, es el refugio, es el hogar, y es el ritual, digamos. Sí. Volver a uno, volver al monte. Es como, totalmente. Tenemos que poder hacerlo. Y bueno, discúlpenme. Sí, te disculpamos. Sí. Pero meto lo del otro bloque, lo meto ahora. Sí, sí. Bien. Porque este tema de estos enjuiciamientos que hay a personas que defendieron el monte, especialmente en la zona del río Yuspe, ahí cerca de Cosquín, claro. Es este ataque del sistema de poner el poder judicial a perseguir, a tratar de generar miedo. Ahí en Cosquín lo que pasó es que hubo un poder político que entregó el territorio y que la gente tuvo que llegar hasta la última instancia porque... Todas las otras instancias ya las había hecho, las charlas, las audiencias públicas, la participación ciudadana, todo se había hecho. Y llegó a la última instancia de tener que ir a enfrentar la topadora como último recurso y sin violencia, sino en forma pacífica. Totalmente. Y bueno, podemos ver también cómo el intendente Musso perdió después las elecciones. Las perdió porque la gente vio cómo él tenía mucho que ver con esa entrega. Claro. Y el nuevo gobierno de Cosquín tuvo que aparecer con buenas maneras, a decir, bueno, nosotros vamos a ver lo que podemos hacer. Le tuvieron que dar el OK a la reserva del río Yuspe, que hoy es una realidad. Ya está, ya claro. Existe la reserva del Yuspe. Total. Y mucha gente trabajando ahí. Digo, yo, bueno, tal vez el pueblo en ese momento tomó conciencia, ¿no? El pueblo de tal Cosquín. Vez. En el momento de las elecciones y en el momento en que iban a tomaron conciencia de la entrega de ese o territorio. Estamos tomando conciencia. Sí, levantó la mano Cintia. Sí, allá. Porque me quedo pensando en la lectura que hacíamos en esos momentos así tan terribles, post pandemia también, claro. O ahí recién saliditos, donde se puso todo bien intenso. Y que una de las preguntas era como, bueno, ¿cómo hacemos para despertar? Era muy diferente a lo que había pasado en 2018, por ejemplo. Uh-huh. La presencia en las calles, el diálogo con las comunidades, con los pueblos, el acompañamiento del vecino y la vecina. Había como algo que sentíamos que no estaba fluyendo igual, que como en otro momento sí lo vimos claramente, sí. O en otras instancias, los incendios. Claro. Y toda la colaboración de la comunidad y la presencia activa y el pensamiento crítico. En ese momento fue hasta como una sensación de soledad y de desesperación, rozando la desesperanza, te diría. Sí. Y quizás ha sido el... Vuelvo, ¿no? Capaz me pongo un poco mística, pero ¿por qué no? Claro. Quizás ha sido eso, ¿no? Que volver al monte, caminar el río... insistir en que ese agua que corre cerquita de tu casa sí, ya no iba en un tiempo no está más. No iba a estar más y que te corresponde. Totalmente. Es parte de vos. Le corresponde y a nuestras generaciones futuras también. Total. O sea, no nosotros por lo menos en mi caso yo digo, bueno, no sé cuánto tiempo voy a disfrutar de todo esto, pero quiero que mi nieto sí lo disfrute. Pero disfrútalo que vos también, teniendo. Marta. Sí, más vale, me no, para tener agua. Yo lo disfruto totalmente, por eso de esa manera estoy activando, digamos. Andá, ¿no?, preparándote para el verano bombitas. Que viene. Sí, nos tiramos de bombitas. Me voy a la playa del Yuspe. Bueno. No, es re importante la tarea que están haciendo en el Yuspe. Con la reserva, con el nombramiento del guardaparques, uh-huh. También desde la Secretaría de Ambiente que tiene Cosquín, donde el secretario este ha activado, digamos, también todas las herramientas para que los guardaparques y la gente que está colaborando ahí tenga la posibilidad de realmente hacer un rescate de todo lo que tiene la flora, la fauna y de preservarla, ¿no? Tenemos que dar, a ver, algunos datos informativos. Sí. Datos informativos. Se está en proceso judicial, se está iniciando procesos judiciales contra varias personas en el valle. Uh-huh. Sí. Mientras tanto, la obra de la autovía de Punilla está en marcha y amenazan con un nuevo tramo que llegaría hasta la cumbre. Las situaciones de ataque al monte están llegando a situaciones parecidas en distintos lugares de la provincia y del país, donde la comunidad está también defendiendo el monte. Sí, total. Esto está ocurriendo en Argentina y esto está ocurriendo en el continente. Uh-huh. ¿No? Sí. Esto es algo que está ocurriendo y que está bueno. Eso es una especie de mutación. Claro. ¿No? Sí, totalmente. ¿No? Gente que dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, en el caso de los incendios, se armaron brigadas comunitarias en toda la provincia y en otras provincias también. Sí. ¿No? Y así creo, para darle un tono un poco más general, es una manera de reconstrucción estatal, uh-huh. de un Estado que va cayendo, una forma de Estado que va cayendo, un Estado que no cumple su función y que no defiende, que te deja en soledad y que no acude, uh-huh. a un proceso en donde andás a ver en cómo regeneraremos esa función comunitaria de, che, ¿estamos de acuerdo en que tal cosa la vamos a cuidar? ¿Vamos a cuidar el monte? ¿Vamos a cuidar a las niñas y los niños? El agua. ¿Vamos a pensar en una educación que realmente nos sirva? Uh-huh. ¿Vamos a gestionar el uso del agua? Bueno, claro. Si hay algo que se está cayendo, habrá que pensar cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Totalmente, sí, seguir probando. Claro, porque la comunidad es la que tiene que salir e imponer cuáles son sus necesidades y qué es lo que queremos para el futuro o qué queremos para ahora también. Y en esto de pensar en cosas lindas, que era como el objetivo de este bloque, no perder esa luz de esperanza en el otro, digamos. Porque también yo creo que ahora hay una coyuntura y un contexto en donde tenemos como esa facilidad para leer al otro como un diferente y peligroso. Claro. Y no es siempre así, digamos. Podemos construir con alguien diferente un camino común y quizás estamos pensando lo mismo, poniéndole tonos distintos, palabras distintas, pero podemos de alguna manera empezar a encontrar cuáles son los hilos que nos comunican y que nos mantienen ahí en contacto. Porque esa es la magia de la red. No que todos pensemos lo mismo y hagamos lo mismo y digamos lo mismo. Sino que vamos todo para el mismo lado. Que en la diferencia nos podamos encontrar y recuperar la esperanza, porque estamos enojados, estamos tristes, estamos atravesados por un montón de dolores históricos, actuales, ancestrales, territoriales, económicos, políticos, todos los dolores, todos. Entonces, bueno, ¿en dónde está el remanso? ¿Dónde lo construimos al remanso? Si nos lo quitaron todo, bueno, que podamos también desde esa base destruida construir los nuevos cimientos de una nueva posibilidad. Con todos los desafíos que eso significa, ¿no? Que es un montón de laburo. Claro, sí, Pero bueno, por eso nos estamos agrupando, están las asambleas, están las brigadas, el encuentro de economía solidaria, o sea, muchos grupos, mucha gente. Sí, la biblioteca, esta biblioteca, claro, no sé, también. Lo pienso como no perdernos en la posibilidad de encender la llamita de la esperanza todas las veces que la necesitemos. Así que a armar esos espacios, esos lugares, a seguirlos defendiendo también, sí. Donde lo organicemos nosotros, donde no nos impongan. Claro. Seguir buscándola. Y ser creativos, divertirnos. Y hablando de ayudarnos, vamos a más música. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué tienen ganas de oír? Ahí había una... ¿Vos le has elegido una chacarera? Muy linda. Había una chacarera de Suna Rocha. Sí, claro. Sí, así como para chacarerear alguna. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, vale. Para que den ganas de bailar. Claro, el baile. El baile hace falta también. Vamos a bailar entonces con Suna Rocha haciendo Chacarera del Tiempo. Ser libre con más libertad que el aire, una rosa en cada mano y cantando por la calle. Dame una guitarra alegre que nadie podrá pararme. Soy el hombre, soy el grito, soy de América la sangre. La siembra es el tiempo del coraje, donde crece la esperanza antes que la fe se acabe. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Ser hombre, defensor y caminante, esta tierra compañera que en el pecho apenas cabe. No le escuches al pasado, no te quedes a esperarle. Es el tiempo de ser libre antes que el amor se gaste. Va creciéndome el asombro cuando veo por la calle que para tener sonrisas, pan y libertad no basten. ¿Quién podrá parar el tiempo? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Nos escuchamos en el 94.7 del dial y por internet en radiominga.org.ar. Bienvenidos al aire de la Minga 94.7. Radio Comunitaria. Taller coreográfico con proyección escénica a cargo de Gisela Lewin. Será en La Nogalera todos los viernes de 17:30 a 19 horas. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunícate al 3548-563043. ¿Tenés todos los tornillos? ¿Dónde estás? ¿Fuera o dentro de la olla? ¿Tenés los patitos en fila? Entonces, ¿estás preparado para romper el tiempo? Un programa que va los viernes de 20 a 22 por Radio La Minga, 94.7. Romper el tiempo. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Jardino. La esperanza no se negocia, ni hoy ni nunca. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Nos escuchamos para ser voces. Bueno, lo logramos, ya nos estamos riendo, así que... Bueno, antes de la tanda escuchamos a Zuna Rocha, que es la hermana de Marta. Mi parienta. Claro. No sé si... Creo que venimos como de la misma familia, ¿eh? Estoy en eso. Estoy buscando. Seguramente, claro. Bueno, mañana cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Mira, mandale mensaje. Bueno. No me invito. Prima. Y no me invito a la parienta, Sánchez. Me voy a tener que ir para la Villa de Tulumba. Y bueno. Porque allá vive. Mira. ¿Ella vive en Tulumba? Sí. No sabía. Mira, cerquita. Lo hubiéramos traído que cante en vivo. Claro, sí. ¿Viste? Estaba buena la chacarera del tiempo, ¿viste? Es hermosa. Estaba linda. Muy alegre, muy esperanzadora. Sí. Tiene toda una... Agitadora. Sí. Eso que dice salir a la calle con una flor en cada mano y bailar y conectar ahí, ¿no? Con la alegría. Claro. Buenísimo. Nada que ver, estar así con una flor en cada mano comparado con estar con una banderita de taxi libre, ¿no? Está piantado. Está piantado. Y otras cosas. Nos queda un rato, porque terminamos a las 5 de la tarde. Yeah. Nos queda un rato para escuchar algún mensaje que nos mandes al 3548-550-900. Te estamos escuchando. Contanos qué te gusta de nuestro país, claro, algo bonito. Una canción, un lugar. Los lugares. Qué sé yo, alguien que te guste, no sé, aunque sea un vecino, una vecina. Claro. Tirando una onda. Creo, claro, porque uno, a ver, te podés olvidar de pensar en cosas lindas, ¿no? A mí me costó, por ejemplo, reconozco. Yo dije, a ver si hacemos un bloque de cosas buenas. Y bueno, me fui a pensar un rato. Y porque... yo me había entusiasmado también, aparte de lo del Festival de Folclore, la pasión por el fútbol que tienen los argentinos, ¿no? Y de pronto esos personajes que surgen y que han surgido, digamos, como deportistas, artistas. Y entre los deportistas y futboleros, Maradona. Ajá. Polémico Maradona, pero bueno. Pero, ¿qué, tenés una canción de Maradona? Hay una canción preciosa para... Hay varias. Para Maradona. Hay no, varias. La que yo elegí y me encantó porque también tiene que ver con Jacinto Piedra, Peteco Carabajal. Ellos hicieron la canción para... El Brujito. El Brujito. El Brujito. Pero pará, aprovechemos para incentivar un rato más. Dale, alguien más que elija una canción. No es tan fácil elegir así una canción, así que digo, qué linda canción. No es tan fácil como para elegir. Y como nosotros tenemos tantos paisajes, digo yo también, tenemos canciones del sur, canciones del norte, la música nuestra del altiplano es preciosa, la de quenas, de coplas, de... Sicus. A mí me gustan las de Rita. ¿Las de Rita? Sí. ¿Las de Rita Calandria? Sí, nos encanta. Buenísimo. De Rita. Tenemos muchos amigos músicos. Lindo. Bueno, ustedes pidan, ya saben cómo del es. Del Penque también. La Rocola Suena. Del Penque de acá de Jardino, que, bueno, no sé, dentro de poco capaz que toca algo. ¡Apa! Bueno, estás dando información. No sé. ¿Vos qué elegiste, Cintia? Yo estoy acá, tengo una mezcla de cosas, porque cuando dijiste una canción que me guste, ahí fue como se me complicó. ¿Viste? Son un montón, son tantas que hay. Es mucho. Sí. Pero yo vengo escuchando estos últimos días y durante muchos años lo escuché mucho, a Gabo Ferro, que así como tiene esa pausa, esa poesía, esa lírica, tiene un power y una fuerza. Punk. Que viene de esos orígenes, aunque ustedes no lo crean, era hardcore. Gabo Ferro fue hardcore. Y estoy buscando una canción. ¿Y podemos, mientras escuchemos al Brujito? Bueno. Ay, me gusta, dale. Y esa baja. Sí, pero nos pero acordemos de Maradona, sí. En una parte así misteriosa, la magia. Estrella, digamos, ¿no? Totalmente. Claro. Bien, entonces vamos, aparte estamos Copa América, o sea, estamos en el espíritu del también acá viviendo entre nosotros. Todo ese. La pelota no se mancha. Todo eso. Estaba acordando, Fran. Maradona, cuando jugó o iba a jugar su primer mundial, justo estábamos en el gobierno de facto, ¿no? En una época muy fea de nuestro... Cierto. ¡Qué feo! En el 78. En el 78 también, que iba a jugar primero, y después también estábamos con gobierno de facto. Sí, ya sé. Peor. En el 82 jugó Maradona, sí. Y después, bueno, los siguientes. Eran feas épocas. Bueno, pero bueno, acá le con onda, con música, con Peteco, el Brujito. Aparece de vez en cuando. que viene desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por ellos. Vamos, le digo al niño, tu sueño tiene una estrella. Tómate campo libre, que está pelada de media. Vamos, que están los duendes dispuestos para jugar. Otra, Marta. Otra, sí, maravillosa. Otra sorpresa. Yo te digo la verdad, es como que no la había escuchado a la canción. ¿No? Sí, como me puse a escucharla. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Tiene una poesía divina, hermosa. Muy. Gracias por tu selección. Este peteco es fascinante. Es fascinante, totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho y escuchándolo, no, es un creativo realmente y tiene mucha poesía, ¿no? En todo lo que escribe. Y Jacinto también. Claro, Jacinto tremendo también. Esa mezcla en Santiago también, uh-huh. ¿Cuál era la olla donde se estaban cocinando, ¿no? Sí, claro. La tierra ahí, qué bueno. Bueno, yo pensaba el invierno, ¿no? Así como para juntarse, escuchar unas músicas tranquilas. También una poesía. Algo calentito para tomar. Un vino caliente, eso me gusta también. Qué rico. ¿Navegado? Eso sí me gusta. ¿Cómo no, se llama? ¿No se llama así? ¿Navegado con naranjas? No, lo preparan en chilenos, así es. Creo que sí, es el vino con naranja y chocolate. Ay, con chocolate no lo probé. También. Qué rico. Chocolate vino caliente con barrita con de chocolate, ponen. ¿Sí? Sí, vino caliente con naranja, sí, pero el chocolate, ¿qué? Un trozo de chocolate. Ay, muy bueno. Qué tul. Excelente. Un trocito de chocolate en el vino calentito. Debe ser una delicia, sí. Con canela también, un poquito de canela. Y le podés poner si te gusta, seguro. Ya que estamos. Pero a mí me gusta mucho el vino con chocolate. Bueno. Cosas que me gustan mucho también, los licores de acá del Jardino, por ejemplo. Nos vamos a Loica. De Loica, claro. Nos vamos a Loica. El dulce de leche. Esos dulces de leche con pasas de uvas en al ron. Qué delicia, los quesitos. Totales. Quesitos. Sí, sí. Todo. Bueno, los quesillos de Córdoba, de Cruz del Eje, un montón de cosas ricasas. Sí, las bueno, el quesillo de todas nuestras sierras. Las naranjas. Donde había cabras, teníamos quesillo. Claro. Y con una arropetuna arriba, ponele. ¿Qué te parece? Listo, el quesillo con los arropes soñados. El sábado en Capilla del Monte capaz que hay gente que lleva o no. Posiblemente. No sé si es época de leche de cabras. Ah, cierto, calzillo capaz que no, pero que una ropa sí. Ropa sí. Sí, sí, sí. Yo estuve en verano, me encontré con arropes cordobeses en la costa. Ajá. Lugares re lejanos, así que tengo arrope de chañar. Mirá qué bien. Sí, y muy locales, qué rico, muy locales, sí. Uh-huh. Qué delicia que es el arrope. Para... El de algarroba, el de... Sí, sí, genial. Bueno, y el de San Marcos Sierra. Y medicinal, medicina muy, uh-huh, muy importante también. Uh-huh. En San Marcos Sierra hay unos chicos de la familia Tulián también que hacen unos arropes de chañar, pero exquisitos. Qué rico. Muy, muy ricos. Todos los frutos que tenemos, todos los frutos que tenemos acá en esta zona. Acá bajamos del Valle del Pinto, desde el Cuchicorral para allá, y tenemos, bueno, encontramos mistoles, todos esos sabores. En la miel, por ejemplo, el sabor de la chilca, que es una planta que también crece desde acá, desde la bajada del Pinto para el norte. Sí, sí, sí. Y tiene un sabor, un olor, un aroma muy especial. El sabor ese también lo tiene la miel. Claro. Y ese, sí, el aroma también. Es como una cosa medio mentolada, digamos, pero muy rica. Bien ahí las chilcas. Y los mistoles y las algarrobas. Bueno, había mucho monte en esta zona y de hecho hay... algunos escritos que dicen que los pueblos originarios, los que vivían en esta zona nuestra, de acá de Punilla, bajaban al Pinto y de ahí para la zona de San Marcos, Quilpo, todo eso, a buscar la algarroba en la época de, en el verano. ¿Qué cantidad? Para después tener aquí. Bueno, le mandamos, aprovechamos para mandarle un abrazo a la Ceci Álvarez, que anda haciendo... Que hace con su café de algarroba, sí, muy, ricaso, muy deliciosa. Ricaso. ¿Qué onda? ¿Qué próxima música? Lo que quieran. ¿A quién le toca? ¿De Tim Marín, de Doping Web? A vos. A mí me toca. Che, la gente no eligió nada. ¿Vos querías elegir un tema? Yo tengo dos acá, bueno, ya ahí medio en lista. Dale, en cola, vamos de, con uno. Si quieren chusmeo, a ver si alguien eligió algo, todavía nada. 3548-550-900. 900. Para elegir ahí una canción. Quedan 10 minutos. 10 minutos. Entonces voy con una cortita, porque había elegido una que es más larguita y otra que es más cortita. Es una especie estilo trova, sí, de la nueva trova, con L. Es una canción de Gabo Ferro que se llama Siempre, de un disco que se llama La Primera Noche del Fantasma. Upa. Que salió en el año 2013. Maravilloso disco, si lo quieren vamos a escuchar. Vamos a buscarlo bien. Es muy lindo. Así que bueno, si les parece, vamos con ese. Dale. Una puesta de sol en el oído, los dos ojos dormidos siempre. Siempre es el aliento en el viento, es agua ajena en el propio desierto. Los dos filos de un juramento, nudos atando con desesperación. Siempre es él gritándole al olvido que todo tiempo pasado fue mujer. ¿Cuánto dolor será capaz de provocar para saber cuánto amor será capaz de dar? ¿Cuánto amor capaz de provocar para saber cuánto dolor será capaz de traición anunciada, es pico y garra, sin pájaro ni ala, una peste elemental, ropa abandonada en un placard, un sombrero sin traje ni brillo, que nunca podrá volver a usar, siempre. Todo eso era la voz de Gabo. Todo. ¡Qué bárbaro! Un maestro. Yo tuve la posibilidad de verlo un par de veces hacer su magia en vivo. No, era impresionante. Él, su presencia en el escenario, una persona aparte físicamente chiquitita, ¿no? Era sí. una y la potencia de ese registro de voz que tiene es... Precioso. Sí, bestial. Muy lindo. Qué bueno. Bueno, yo mientras tanto me acordé que, bueno, pensé en Amapola 66 de Divididos. Ajá. Y pensé en Para cantar he nacido, la chacarera. Me gusta también. Mucho esa chacarera. Pero me acordé mientras tanto que resulta que en la computadora que tengo acá justamente, ajá, tengo una carpeta que se llama... Canciones que me gustan mucho. Ah, qué bien. Sí, me había olvidado. Tenías a mano, sí, hablando. Pero igual no la busco. No, hablando de cosas. Me voy a quedar acá en... que nos gustan. Sí, después la voy a mirar a ver qué dice. Claro. Está bien recorrerla. Yo he hecho eso, de hacerme sí. listas de canciones, de músicas que me gustan y las que necesito para. Ah, mira. Necesito catarsis. Bueno, tengo todas estas canciones para. Sí, canciones claro. Para... Alegría, para limpiar, para andar en bici, para. Ah, mirá, sí. Qué buena idea. Bien ahí. Sí. Bueno. Musicalizar los momentos. Una sí, linda bien. Forma de. Bueno, entonces canciones sí. para terminar el programa. A ver. Ah, la canción. ¿Qué, sí, ¿qué, ya ¿qué se te ocurre? Un ratito. Bueno, escuchemos la última canción ahí. La que elegiste, Juan. ¿Que yo había elegido una? Vos ya habías elegido una. La que dije ahora, decís vos. La que dijiste ahora. Ah, y para también... cantar he nacido, ¿te gusta? Sí. Sí, porque pero la que elegí para hoy era Capitana otra. América, que ya la pasamos. Sí. Y la chacarera del tiempo también la había elegido. Sí, así que ya elegí bastante yo. Así que elijan ustedes para cerrar. Bueno, para cantar he nacido, ¿interpretado por quién? Tengo varias interpretaciones, por eso te pregunto. Por Mercedes Sosa. Muy bien. Genial. Esperaba que lo claro, digas. Claro, cuando hablamos acá del Festival de Cosquín... Mercedes Sosa, que fue su debut ahí por el 65, ¿no? A 4 años de que se había creado el festival. Mira, ¡qué momento! Y que fue fuera de programa. Cafrune la impuso ahí como... Sí, hemos pasado acá la grabación varias veces. Y fue gigante, qué digo yo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar. Nos vamos yendo, che. Ya nos vamos yendo, en los controles técnicos, Cintia Richter. Cintia. Y Juan también estuvo ahí un ratito. Sí, Marta pero, Rocha bueno, gracias. Con un termo impresionante. De mate. De Juan mate. Con un té de salvia. Sí. Maravilloso también. Sí, muy rico. Qué gente, bueno. Qué gente linda. Gracias a la gente que nos mandó mensajes. Poca, con frío la sí, gente sí, hoy. Sí, la verdad. Pero bueno, es digo, así el invierno. Bueno. Qué onda esta gente. Qué onda. Y... qué onda, y hoy teníamos un día cálido. Y salieron así todos que... a correr. Sí. ¿Será eso? Sí, estoy segura. Y se olvidaron los auriculares. Se olvidaron los auriculares cuando se fueron a correr, ¿no? Qué cosa. Sí. Bueno, chau, nos vemos. Muchas chau, gracias. Chau, gracias. Gracias a la Cintia, gracias Juan y bueno, gracias a la vida. Gracias a la vida. Y, gracias a la vida. Y nos vamos cantando. Nos vamos cantando. Que para cantar hemos nacido. Exactamente. Sí, para cantar ha nacido. Mirá, si no nos va a cantar esta maravilla de persona. Nos vamos escuchando Mercedes Sosa. Entonces nos reencontramos el próximo jueves a las 15 horas. Aquí, por el nos aire. Escuchamos. De... nos escuchamos. Para hacer voces. Para hacer voces. Para hacer voces.